tardes, buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros aquí andamos intentando dar el penúltimo empujón a la cuesta de enero y para ello, pues haciendo un poco de trampa. Programa enlatado, programa grabado, que la vida no nos da para mucho más, así que si miramos el calendario, creo que hoy sería algo así como 23 de enero del 2020. Emitiendo como cada semana en el 107.5 de la FM para el noreste de Madrid y en www.radioenlace.org y www.asaltomatarradiorock.com para cualquier punto del planeta. En el programa de hoy no podíamos fallar a la gran noticia en lo que va de año, que es poquito, pero la verdad es que a nosotros nos hacía mucha ilusión la vuelta, aunque temporal, de los Motociclón. Charlaremos con nuestro compadre Robertez, que nos dará el parte médico de la banda y nos contará sobre todo pues esta segunda fecha de la mini reunión de la banda para el próximo 31 de enero en la sala Moby Dick. Buena gente también la que estará actuando el próximo día 24, mañana, con motivo del 30 aniversario de la mítica Sala Siroco de Madrid. Tras casi 5 años de su último concierto, los madrileños Garage Jack vuelven a una de las salas que les vio crecer y donde actuaron infinidad de veces. Tal ha sido la expectación del concierto que apenas duraron unas horas las entradas y el Menda pues estuvo un poco avispado, mejor dicho, no, un poco lento y no se pudo hacer con una de ellas. Así que con ellos, con Garage Jack, arrancamos la fauna de hoy y esto es Solo Tengo Que Insistir. Thank you. Esperemos, como dice esta canción, que solo tengamos que insistir para que vuelvan los Garage Jack. Mañana viernes 24 de enero, Garage Jack en Siroco. Si no eres de los afortunados que tienen entrada, pues te tocará como un servidor esperar un milagro o pasarte a ver si por lo menos puedes escucharlo desde la parte de arriba de Siroco, tomándote una cervecita. Comentaros que intentamos entrevistar al grupo antes de este concierto, pero nos indicaron que no iban a conceder ninguna entrevista ni iban a hacer promo del evento, ya que su idea no es juntarse como banda, sino pues bueno, celebrar esta magnífica efeméride 30 aniversario de la sala Siroco. Como decimos, esperamos el milagro para poder verles juntos otra vez. A los que sí que podremos ver encima de un escenario y presentando su último trabajo es a las Madres. Hace poco más de un mes teníamos a Manu Van Damme, guitarrista de la banda, presentando por aquí, por la Fauna, el último trabajo, El Caballo del Malo. Y como decimos, el próximo 8 de febrero estarán en el Rock Palace de Madrid haciendo lo propio encima del escenario. Las entradas cuestan 7 eurillos anticipadas en Wiwo y 10 en taquilla. Y bueno, después seguirán presentando el disco el 7 de marzo en Málaga, en la Sala Velvet, el 18 de abril en el Espinar, en Segovia, en el Pub La Luna, y el 25 de abril en Toledo, en la Sala de Times. Escuchamos este tema del Caballo del Malo, donde colabora Juan Abarca de Mamá Ladilla. Esto es Te Jodes. Te jodes, desjote, jodeste, dejotes, dojetes, destejo, bronca, bronca, bronca, cabrón. Están haciendo y me parece mal. Castigo. Pues ahí teníamos a las madres y este Te Jodes. Hay todavía más fechas pendientes de esta gira del Caballo del Malo, así que estaros atentos al Facebook del grupo Las Madres Rock para nuevas fechas y, bueno, pues seguir un poco la pista de esta buena gente. Como vamos un poco a cañón, no lo hemos comentado, pero en Madrid y en Málaga las madres estarán acompañados de los malagueños Buenas Noticias, un grupo de rock de toda la vida que además estarán presentando su último trabajo, Hoy no se acaba el mundo. Además de ese 8 de febrero en Madrid y el 7 de marzo en Málaga, tienen dos fechitas más, 21 de marzo en Puerto Real y 18 de abril en Villacarrillo, Jaén, en el Gizi Rock. Vamos a escuchar Nada estaba hecho, tema con el que arranca este Hoy no se acaba el mundo. Te dije que nada estaba hecho. Cambiaban las certezas del lugar. Señoras, nada más. Buenas noticias desde Málaga. Grupazo y tiene muy, muy buena pinta. Además, estarán acompañando, como decimos, a las madres el 8 de febrero en Madrid y el 7 de marzo en Málaga. Con la tontería nos hemos fumado ya un cuarto de hora y antes de llamar al bueno de Robertez queríamos hacer un pequeño hueco a otros que regresan, a Los Enemigos, una de las bandas más importantes del rock patrio, y es que El País estrenaba en exclusiva el adelanto de Bestieza, el nuevo disco de la banda, que saldrá el próximo 6 de marzo y que se titula 7000 canciones. La verdad es que ha empezado el año con un montón de buenas noticias y esperemos que se mantenga el ritmo, aunque está, la verdad, el listón muy, muy alto. Escuchamos este 7000 canciones, lo nuevo de Los Enemigos. Siete mil canciones, lo nuevo de Los Enemigos, adelanto de Bestieza, que se publicará el 6 de marzo. Vamos ya con la entrevista que grabamos el pasado jueves con nuestro compadre Robertez, días antes de su primer concierto de Motociclón en este 2020. Como no soy muy objetivo para quedarme con una canción con la que arrancar la entrevista, le cedo el testigo al señor Spotify y me dice que el tema que más ha sonado de los Motociclón no es otro que este Poblao Calais on Fire. Poblado Calais en guerra. Poblado Calais on Fire, ahí teníamos a los Motociclón y al que tenemos ya al otro lado del teléfono, además con una moto o un coche por ahí rulando, al señor Robertez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compadre? ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo estás? Pues muy buena. Muchas gracias por llamar. Ha sido buena la entrada, ¿eh? Ahí a... Ya. Joder, además es curioso porque esta era con la que arrancábamos la gira Argentuza. Uh-huh. Luego, los dos, tres conciertos que hemos dado así un poco esporádicos, desde que nos desenestramos allá por el 2013, pues no la hemos recuperado. Bueno, la canción la seguíamos tocando porque, bueno, yo creo que es una de las canciones que más nos gusta de último disco y de toda la... Uno de los imprescindibles del repertorio, ¿no? Pero la hemos vuelto a recuperar como canción de arranque. O sea que, bueno, mira, es paradigmático, ¿no? Que arranques con Poblado Calais on Fire. Ahí. Me encanta. Bueno, Roberto, nos hace especial ilusión volver a hablar con usted, y más porque hacía tiempo que no lo hacíamos, y sobre todo por el motivo que nos ocupa, la vuelta a los escenarios de los Motociclón. La verdad es que nos ha pillado la jugada un poco en fuera de juego. No nos lo podíamos imaginar hace un par de meses, cuando más o menos pues veíamos que andabas zascandileando con los William Faulkner, y mira por dónde, dos bolos en menos de 15 días. Sí. La verdad es que yo creo que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que parece que estás ahí en stand-by y de repente parece que haces como mogollón de cosas a la vez, y no es exactamente así. Lo que pasa es que se da la casualidad que a lo mejor todo se hace, coincide con que el momento de ejecución, por decirlo de alguna manera, es en un corto espacio de tiempo, ¿no? Y bueno, pues eso ha pasado, sí, que apenas terminar una pequeña gira que hicimos por Euskadi con los William Faulkner, muy bonita y muy agradable, como siempre todo lo que ocurre por allí arriba. Uh-huh. Y nada, ha sido pegar el segundo bote, pues nada, ha sido juntar a Motociclón para hacer un concierto, en principio, que era el de los Chuminos, ¿sabes? Porque, bueno, me llamó Goyo de Zinc, bueno, supongo que los conoceréis, es el grupo de hardcore melódico mítico madrileño de los 90, 2000, fuimos muy un grupo, bueno, o sea, un grupo muy querido, y sobre todo tuvimos un grupo muy muy coordinado con Motociclón, porque el batería era el mismo. Entonces, hicimos un mogollón de cosas juntos, y bueno. Y entonces fue Goyo, guitarrista de Zinc, y que ahora está con Nitropollo, que al loro, porque ya es un grupo muy, muy a tener en cuenta para todos los fans del hardcore melódico y el punk rock así zapatillero, pues me dijo: hostia, Roberto, mira, le estamos preparando un concierto a los Chuminos Imberbes, que le hemos participado en el disco homenaje. Eso lo sabía, porque yo también he participado con un grupo que se llama Látigo y con Goar Cicatriz, con su proyecto que tiene de funky rock, electro rock, o como, bueno, es un rollo como muy muy muy ecléctico y muy guay, muy bailable, que son los Sorry Mama, y en el cual también he participado incluso con Noé, con Isiar, cantando una esta de Frozen. Bueno, eso es otra historia, ¿no? El caso es que por iniciativa de unos colegas de los Chuminos Imberbes, Perro Costra, que también forman parte del primer concierto que vamos a dar, pues se hizo un disco homenaje en el que, como te digo, hemos participado todos de una manera u otra. Motociclón como grupo no, por cuestiones obvias, aunque pues está bien también juntarnos y ensayar un tema de los Chuminos y haberlo grabado, o sea que, bueno, en el fondo tampoco es tan obvio, pero bueno, el caso es que nos dijeron: Troco, tú tocaríais por los Chuminos sin bebé. Yo por los Chuminos sin bebé lo que haga falta, ¿sabes? Porque el vínculo que tengo yo particularmente es muy especial, ¿sabes? Por muchas razones, ¿no? Que forman un poco parte de nuestra intrahistoria, ¿no? ¿Sabes? O sea, de ahí, en el origen del Pastruz y en el propio libro que escribieron los Chuminos, pues se puede descubrir esa relación que nos une, que es bueno, entrañable y mucho más allá de todo eso, ¿no? Más pues, incluso por encima de lo que puedes significar la música, ¿no? Y el rock, ¿no? Que bueno, como todos los pequeños bichos del rock and roll, ¿sabes? Pues sigue siendo una de nuestras pasiones y tal. Y bueno, el caso es que se lo transmití al resto del grupo. Y bueno, pues digamos que en este año la segunda va a la vencida, porque estuvimos a punto de tocar con la banda El Rapera del Río este septiembre pasado, ¿sabes? Lo cual también hubiese podido significar una pequeña reunión así como muy concreta, como es el caso, ¿sabes? Y nada, hemos intentado hacer 3 ensayos, hemos conseguido hacer 1.5, porque bueno, en fin, cosas que también darían para otro pequeño chascarrillo, siempre nos pasan cosas, en fin. Y al final, con el pequeño repertorio que hemos sacado, pues vamos a tocarlo, ¿sabes? Lo tenemos un poco entre pizas, pero eso también en el entorno en el que nos vamos a juntar, yo creo que puede estar guay, ¿no? ¿Sabes? O sea, porque puede... Es un rollo como mucho más familiar. Uh-huh. Y bueno, pues eso. Alguna licencia. Esa es la intención, sin más, ¿sabes? O sea, servirles un poco como... Sí. Como abrazar a nuestros colegas, ¿sabes? Yo te iba a decir que alguna licencia os van a permitir. Bueno, que alguna licencia os permitirá, ¿no? Algún fallito, sí. Alguna cosilla, pero bueno. Sí, claro. Todo desde el cariño, como siempre. ¿Que viene un bus? Sí, ya estoy. Eso. Bueno, pues nada, Roberto, este programa se emite el próximo 23 de enero, no queremos hacer trampa, pero a día de hoy tenéis 2 bolos por delante y como somos gente ordenada, cuéntanos los detalles del primero de ellos. Pues nada, el primero será, bueno, habrá sido en el Centro Social de Entrevías, que es de los reductos supervivientes de la música en directo en Vallecas, porque después de las añoradas desapariciones de... Bueno, la añorada como tal no son las separaciones, o las desapariciones, evidentemente, pero son garitos añorados, que son el Jimmy Jazz y el Eve de Vallecas, que junto con el... Aunque menos, pero bueno, algo hacían los del Excalibur a nivel de conciertos en directo. Nosotros, de hecho, tuvimos la oportunidad de tocar y fue un concierto muy bonito también. El caso es que hay pocos sitios en el barrio donde se pueda tocar y hacer conciertos con cierta calidad a nivel de infraestructura, etcétera. Entonces, bueno, al final el Centro Social de Entrevías yo creo que se va a quedar un poco como referente de la música en directo en Vallecas, ¿sabes? Por cuestiones también un poco de baja oferta, ¿no? ¿Sabes? Sí. Pero también porque... yo creo que también un poco de alguna manera como son también sabedores, se dice, sí. Como también saben y se bueno, en fin, que de alguna manera como se ven también como de único centro para tocar y tal en Vallecas, están cuidando mucho lo que es la parte del sonido, las formas, han cambiado bastante todo lo que es el tema de lo que pueden ofrecer para que los grupos pues suenen guay, ¿sabes? Y puedan dar un buen concierto, porque nosotros cuando estuvimos la última vez fue muy bonito y tal, pero es el típico sitio que tocas con un equipo de voces pastrucero, lo escuchan bien los 30, 40 adelante y el resto de atrás no se perlan, ¿sabes? Entonces, pues muchas veces a nosotros nos da un poco de, entre comillas, un poco, nos fastidia un poco. Que toda la peña pague su entrada y solo disfruten los 40 adelante, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pero bueno, dicho esto, ¿sabes? Es un sitio que está muy bien, forma parte también un poco de la finca de la iglesia San Carlos Borromeo, ¿sabes? Últimamente también, pues bueno, pues ha salido sale recurrentemente en las noticias, porque bueno, yo creo que son de las pocas iglesias que siguen haciendo un poco una labor pastoral que merece la pena más allá de los dogmas de nuestra Iglesia Católica Española, ¿sabes? Pero eso, bueno, eso es otro debate también. Otro percal, ¿no? Y bueno, otro percal. Centro, pero bueno, Centro Social Entrevías, calle Calero Pita, número 3. Estaréis, estuvisteis el pasado 18 de enero a las 8 de la tarde. Costaba 7 eurelios la entrada, sí. Y como bien decías, actuasteis con Perro Costras y le fue la presentación de Reyes del Punk Cuchufleta, de los Chuminos Imberbes, que celebraban el 25 aniversario de la banda. Estaba de coña. ¿Qué tal fue la performance el pasado sábado? Te he pillado. Hostia, tío, no me he perlado de esto último que has dicho. Nada, era una de coña, que qué tal fue el sábado. ¿Qué tal qué? Que qué tal fue el sábado. ¡Ah! Hostia, tronco, pues mira, es difícil esto hacer, ¿cómo se dice? Al revés de flashback, ¿no? Pues el future back. Future back. Go forward, ¿no? Forward. Bueno, da igual. No sé, porque las sensaciones que tenemos, ya te digo, un poco como te transmití al principio, es de un rollo familiar, ¿no? ¿Sabes? O sea, de hecho, ya a fecha de hoy, en el momento en que se está haciendo la entrevista, 3 días antes, ya sabemos casi toda la gente que va a venir, porque estamos haciendo un poco lista de reserva y tal, porque como tampoco hay venta anticipada y todo el rollo, pues hay un poco de paranoia respecto a cómo adquirir la entrada, de qué manera, y bueno, se ha hecho un poco old school, que tú antiguamente ibas a un concierto, tanto si tocabas como si ibas tú, y no tenías ni idea de lo que iba a pasar, ¿sabes? A veces se petaba, y luego ibas al año siguiente al mismo sitio, donde lo habías petado, daba un poco esa sensación de que, ¡buah! Y luego de repente te encontrabas con 3 personas o 4, ¿no? Entonces, pues bueno, lejos de eso, sabemos que va a venir peña incluso de fuera de Madrid, y bueno, entonces, pues, ya te digo, como nos lo vamos a plantear en plan colegas, si tenemos que, como un ensayo compartido con todo el mundo, así, el escenario del Centro Social de Trives es muy bajito, con lo cual te permite estar muy cerca de la gente, también es una putada para los que están atrás, pero bueno, intentaremos de alguna forma, pues como siempre, pues conectar de alguna manera y sobre todo, humildemente, ser conscientes de las limitaciones que tiene Motociclón, respecto en comparación a como a lo mejor pues hace 10 años o 15, sí, ¿sabes? Sí, o sea, no, eso, Dani y Óscar, el Trash, siguen tocando con sus proyectos, sus cosas y tal, pero yo, por ejemplo, lo que hago no tiene nada que ver. Ramón ha estado sin tocar, tampoco ha tenido ningún proyecto después de Motociclón, y entonces, pues bueno, tampoco se nos puede pedir un poco lo que nosotros nos exigimos en el Pulpo Fest, que fue un poco intentar estar a la altura de un concierto, un festival, con unos grupos que llevan tocando de la hostia de tiempo, y al final, sin técnico de sonido, con un rollo acojonó tocar delante de 1000 personas, y al final, pues, se nos vino, vamos, o sea, a mí por lo menos se me vino un poco grande, ¿sabes? Se me cayó un poco el costo, tío, aunque quede feo decirlo, ¿sabes? No sonaba bien dentro, estábamos ahí y tal, y nos lo tomamos como, yo particularmente, fue un poco suplicio, lo pasé mal, ¿sabes? O sea, el rollo de decir, o sea, tengo que estar a la altura de una historia que, bueno, que al fin y al cabo es un rollo paja mental, porque es una historia que nadie ha dicho nada, que eso es algo como muy, o sea, entiéndeme, nosotros tampoco es que hayamos trascendido aquí la hostia como para estar, pero por lo menos, ¿sabes? Yo sí sé cuando un concierto funciona, ¿no? Y sé que Motociclón, por lo menos hemos estado ahí intentando estar a la altura de un público que se ha contagiado de una historia que duró durante un tiempo, y a veces, pues eso, recuperar eso es imposible. De ahí que venga nuestra idea de que esto sea una especie de no sé, como quien queda con los colegas del instituto, colega, ¿sabes? Bueno, al final, a tomarse una birra, ¿sabes? O sea, como comentas, seguro que fue algo familiar y, bueno, seguro que lo pasasteis teta. Sí. Y alguna gamba, claro, si la hubo, la gente os la perdona fijo. Vamos con la segunda de las citas. Esta sí, que nos pilla todavía con tiempo para ir a veros. La peña se puede ir dando vidilla, porque las entradas están volando. Pues nada, cuéntanos bueno, pues datos del segundo. Eso también responde un poco a... Es como cerrar otro círculo, ¿sabes? Igual que, por ejemplo, nosotros los Motociclón nos quedamos a las puertas de hacer un montón de cosas, ¿no? Entre ellos no llegamos ni siquiera a cumplir los 10 años, ¿sabes? O sea, nos quedamos con los 9 años y medio, ¿sabes? Y bueno, pues al igual que muchas veces, pues te quedas con ganas de hacer alguna cosa y tal, sobre todo, y todavía tenemos pendiente, que yo no sé si se acabará haciendo y tal, pues ese rollo en el que nosotros, los grupos, sobrevivimos gracias al hermanamiento no, pero gracias a la relación que hay con otros grupos, ¿me explico? O sea, la única forma que tenemos los grupos de underground, porque como forma parte del underground, de seguir sobreviviendo y de que los viajes salgan rentables, no ya para ganar dinero, sino para no perderlo y conservar las ganas e ilusión para invertir otra vez ese dinero que no has ganado, pero por lo menos no tienes una pella gorda, y seguir con esa continuidad, y eso es gracias a compartir espacios con ciertos gastos y tal, con grupos locales y tal. Entonces, igual que, por ejemplo, en Euskadi teníamos a Porco Bravo, discípulo de Dionisos, en Barcelona pues teníamos a Midnight Traveler, teníamos a Devite, teníamos a pues un montón, y entre ellos pues De Capaces, ¿no? Que es el grupo que presenta, también hacen el 20 aniversario, lo cual pues bueno, somos como somos los teloneros de los que cumplen años, o sea que a lo mejor, no sé, si hay otro grupo que cumpla 10 o 15 o 20 o 30, que nos lo diga y lo mismo tocamos. Vosotros os prestáis de regalo, ¿no? Sí. Bueno, depende, hombre, tiene que haber algo ahí de fondo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que hablando con Carles, guitarrista de Los Capaces, hace 5 años, ¿no? Pues justo hace 5 años, porque me llamó y me dijo, hemos mantenido siempre una relación de puta madre. Yo les monté un bolo hace muchos años, creo que fue con la presentación de su segundo o tercer disco, Amplifier. Les monté el bolo yo en el Bullring, ¿sabes? Nos lo pasamos que te cagas, y bueno, tenemos una relación, aparte de coincidir festivales, de nuestro rollo, ¿no? Son grandes festivales. Grandes no, porque no hemos tocado en muchos grandes festivales, ¿no? Pero pequeños conciertos al aire libre que se hacían en Barcelona hubo uno, se hacían en el Ateneo de Valcarca, en Rojales, que es un pueblo de Murcia, que había unos chavales, una peña que eran como muy heavy, muy muy punk rocker y tal, y hacían siempre festis y tal, y allí tocamos en un par de ocasiones con ellos, creo recordar. Y entonces pues me dijo, tronco, joder, pues podíais tocar vosotros con nosotros en nuestro 15 aniversario en Madrid, y la hostia, digo, joder, colega, estaría que te cagas, pero es que nos acabamos de separar hace 5 meses, como quien dice, ¿no? ¿Sabes? Entonces era imposible. Y entonces, de esto yo no me acordaba hasta hace poco, pero el caso es que, aprovechando un poco la inercia de los ensayos que hemos hecho por el concierto para tocar con los Chuminos, Dani, que toca en la batería con el Capitán de Tres Hijos, iban a acompañar en el concierto de presentación a Los Capaces, ¿no? Y entonces, tronco, resulta que quien lleva la programación es Carol, uh-huh. Carolina Pasero, que fue manager nuestra, fue la que nos sacó los discos, los dos primeros discos de Motociclón, el Himno de Nuestra Radio y el Costras y Tachuelas. Y entonces, claro, ahí nosotros tenemos una relación que se ha seguido manteniendo durante, bueno, o sea, a nivel familiar, o sea, pero a nivel familiar. Y claro, entonces, pues, las coincidencias de unas cosas, lo otra, no sé qué, coño, venga, ya que tenéis aquí, meter el repertorio también en el concierto con Los Capaces, ¿no? ¿Sabes? Y bueno, no pudimos decir que no, desde luego, ¿sabes? Bien, bien. Oye, pues... Una bendita encerrona, ¿sabes? O sea... bienvenida... Hombre, bienvenida, sí, o sea, bueno, una encerrona, entiéndeme. O sea, fue un rollo de... Hombre, llega ya, está tronco, mira, Rajayú, ¿sabes? Pues mira. No, además, oye... Pues genial, así lo hacemos. Y la verdad es que... Y la verdad es que bien, porque... lo cierto es que lo del Centro Social de Entrevías... Lo hemos anunciado así un poco con el boca a oreja, nos hemos ido dejando llevar un poco sin montar mucho ruido ni nada, ¿sabes? Sin poco que la gente se vaya contagiando de la noticia, ¿sabes? Así como un poco rollo como se hacía antes, el rollo viral, ¿no? Que era el boca a boca, boca a oreja, oreja a oreja, y bueno, y entonces ya con eso ya lo tenemos petado. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía no se ha hecho mucha la promo que se ha hecho con lo de el tema de Los Capaces, ya está haciendo mogollón de peña, colega, pillando la entrada anticipada y todo el rollo. Entonces, pues bueno, pues es bien, conveniente bien. Que la gente también se ponga las pilas con eso, porque el Moby Dick es un sitio que es más grande que el Centro Social de Entrevías, pero tampoco es la hostia de grande. Y mola un montón porque se da la casualidad de que, aparte de que yo he ido a muchos conciertos allí y bueno, está un poco donde Cristo perdió el albornoz, pero no está, pero bueno, ¿sabes? O sea, con el metro y tal, no sé qué. Pero es que suena de puta madre, ¿sabes? Y sí, además nunca llegasteis a tocar en la Moby Dick, ¿no? Como motociclón. Nunca, y nunca hemos tocado. Claro, hablabas antes de 10 años... En Madrid, prácticamente, bueno, hemos tocado, hemos llegado a tocar hasta en La Riviera o en Caracol mogollón de veces, sobre todo en la Sala del Sol, en sitios míticos que todavía se mantienen, ¿sabes? Pero en el Moby Dick, ¿no? No hemos tocado, así que bueno, pues mira, se cierra otro círculo ahí, ¿sabes? Porque desde luego es una de las salas míticas con más solera que tenemos en Madrid. Vamos con los datos. Viernes 31 de enero a las 9 en la Moby Dick, Avenida Brasil número 5. Entradas a 11 eurillos en dice.fm. Podéis conseguir las entradas de Capaces, que celebran su 20 aniversario y contarán, como bien ha dicho nuestro amigo Roberto, con los Motociclón y con Capitán en Tres Hijos. Roberto, se nos acaba el tiempo. Dos cositas muy rápidas. Después de estos dos bolos, ¿qué? ¿Cada mochuelo a su olivo o os va a picar el gusanillo? Eso es, cada uno a su play. Yo pues seguiré en mi historieta con los William Faulkner, que es un grupo que a mí, bueno, me lo paso muy bien con ellos. A mí me encanta rodearme del talento de la gente talentosa y bueno, pues la verdad es que ahí tengo para contagiarme y a ver si se me pega algo. ¿Sabes? Y con los William Faulkner la verdad es que me lo paso muy bien y me permite también compatibilizarlo con la vida familiar, ¿sabes? Porque no apenas ensayamos, funcionamos mucho como jam band, no tenemos proyectos inmediatos de grabar, disco, tal, no sé qué. Lo último que hemos hecho ha sido, de hecho, son dos canciones, digamos, en directo, pillar del concierto cuando tocamos en el Contracorriente. Lo siguiente no se sabe lo que haremos, pero bueno, vamos un poco así, un poco a un ritmo... que a mí me viene que te cagas, ¿sabes? Porque me permite estar cerca de la música y Guille, que te voy a contar yo del talento, a ver si un día lo lleváis, porque ha sacado un disco el gobierno, ahora se llaman el gobierno, rollo desarrollo, es un discazo que se te caen los caldos. Oye, pues y yo muy, tomo muy nota. Muy recomendable. Tomo nota y pronto toma llamamos nota, a Parol. Porque y por lo es práctica, porque merece la pierna mucho, ¿eh? Como el teléfono y... le tengo, pues ya le abordo yo a alguien. Vale, ok, sí, a por él. Y nada, el tras sigue con Núcleo Terco, grupo mítico del hardcore punk rock proletario. Y bueno, la verdad es que a mí también se me cayó un poco los huevos cuando escuché el último disco, es una maravilla de fusión. Unas guitarras trans metal que llevan a Antras, que luego te transportan a Municipal Waste, a DRI, a todos esos grupos de los 80 del hardcore trash, ¿sabes? Pero con un contenido político contundente, locuaz y bastante veraz, en mi opinión, ¿sabes? Uh-huh. Y luego el Ramón, pues irá a su Grondi, pues como hasta ahora. El otro día estaba muy contento porque se compró una cincha de estas para sujetar el bajo. Y hacía que no se compraba una cincha de esas como, no sé, pues como 6 años o así. Y entonces yo le espero que la amortice y no solo con los dos conciertos de motociclón, sino que haga cosas, porque la verdad es que es un bajista extraordinario. Y nada, y de aquí a poco te daré también la brasa con el siguiente capítulo dentro del proyecto de Amigos de Claudia, El Mundo de los Sueños, acuérdate, porque hemos hecho un pepinazo heavy metal ochentero. Oye, pues... En el que han participado, bueno, pues aparte de que quien ha grabado todo y ha tenido todo la parte, digamos, técnica y de producción, que es, y las guitarras y tal, que es Goar y Duñeta, de Sorrimama, Cicatriz, etcétera. Y luego, pues con cantantes como Oscar Lujuria, Javi de Wild, Ruiz, Miguel Ángel Sánchez Ruiz, de Habeas Corpus. En fin, Albertito de Spectra, el Halford, el Protozoo, Paco May, bueno, o sea, despliegue de grandes voces del rock, unos colegas de Galicia que se llaman Conflicto, que lo petan ahí bastante y se han juntado también tal. O sea, es un rollo, una especie de como el We Star, que grabó Halford, Ronnie James Dio, Vivian Campbell, bueno, dos heavy de los 80, pero a un nivel mucho más humilde, evidentemente, con una producción mucho más de andar por casa, está grabado en una casa, pero es una pepinaco. Y el fondo es la inclusión, ¿sabes? Pues lanzar ese mensaje reivindicativo e inclusivo para toda la gente que a pesar de que tiene algún tipo de discapacidad, pues son capaces de hacer maravillas y bueno, pues reivindicar esa parte de que, bueno, pues tenemos que estar ahí y no mirar para otro lado, aunque algunas responsables institucionales, etcétera, otro debate más, pues parece que a veces lo hagan, ¿no? Entonces, sí, sí. Pues bueno, pues seguimos ahí un poco la lucha, que sirve un poco también de fondo, ¿sabes? Pues para ayudar humildemente a nuestra amiga Claudia, ya sabes. Muy bien, Roberto, sabéis que en La Fauna no es uno de los proyectos que tenemos más cariño, que siempre lo apoyamos, y sabes que aquí tienes micrófono. Para esa ocasión, ya no te quito más tiempo porque tendrás que poner un montón de música y contar un montón de cosas, pero para esa ocasión sí me molaría pasarme a verte, compartir en un espacio ya, pero más ahí en vivo en la radio, tío. Sí, que sí. A mí me encanta La Fauna, me encanta Radio Enlace. Y bueno, me encanta Hortaleza, tío, ¿sabes? Que te voy a contar. Pues eso, vamos hablando porque, como digo, es un proyecto, el de Amigos de Claudia, que siempre hemos apoyado aquí en La Fauna. Para el que quiera saber de qué va, creo que sí. En 2014, a finales de año, no sé si octubre o diciembre, que lo busquen en nuestro podcast en iVoox, hicimos un programa especial hablando de todo el proyecto, del primer tema y demás, y muy pronto, pues como decimos, Roberto, te pasas por la radio y hablamos de todo este percal. Sí, yo espero, me molaría lanzarlo con un vídeo, que también estoy ahí ideando también, y tengo ahí, que encima el vídeo lo va a hacer Alberto Pla, de Boicot, que también es muy amigo. Y bueno, en fin, ya sabes, o sea, la familia es como muy transversal, ahora es una palabra que se utiliza mucho en política, yo no acabo de entenderlo muy bien, pero bueno, es como muy global, muy pintoresco, y luego al final, pues los lazos de la escena, pues hacen que bueno, pues peña tan dispar y tan curiosa, pues nos acabemos juntando y haciendo este tipo de cosas, ¿no?, que molan un montón, y bueno, pues ahí estaremos, pues apoyando, como siempre. Roberto, sí, ahora sí, que se nos acaba. Un beso muy grande para ti y por extensión a toda la familia de La Fauna y de Radio Enlace. Eso compañero. Es. Oye, que nada, por último, un tema para el que más rabia te dé de los motociclón. Hostia, pues no sé, a ver. Venga, has puesto Poblaga, un fire del Gentuza, pues alguno de los anteriores, no sé. Boca Chancla, ¿te parece? Y con ese despedimos el programa, que se nos venga, va siempre. Mira, con el que cerramos los conciertos. Venga. Toma ya. Ah, mira, tronco, una. Bueno, ya te lo contaré. Claro, es que no te lo puedo contar, que es que, claro, en el concierto de Vallecas va a tocar Goyo de Zinc, que empezó precisamente con la idea. Te lo comentamos, oye, pues el último tema te lo puedes tocar y tal, así hemos despedido y tal, y hemos empezado pim, pim, pim, pim, y se va a tocar todo el repertorio, menos la de Guitarra del Rock y la de los Warriors, no, la de, bueno, la Poblada Clay of Fire, que es la primera. Eso es. O sea, bueno. Que bueno, pues que se lo quiero dedicar a él también. Muy que bien. Ha sido el que ha tomado esta iniciativa, ha sido gran parte responsable de esta reunión con motociclón. Pues la pena, señor Roberto, no haber podido emitir esta entrevista el día 18, pero siempre. Bueno. La dicha es buena, aunque sea tarde. Claro que sí. Con Boca Chancla y los motociclón acabamos en el día de hoy. Un abrazo, Roberto. Venga, un beso grande. Hasta la semana que viene. Hasta luego. bate en el culo para que te conviertas en un polo.